cambiando de color. Miles de estrellas que despedían su fulgor. No olvidaré aquellas luces blancas y amarillas y aquel feliz país de maravillas que me embrujó piedras preciosas y van cambiando de color. Aquel feliz país de maravillas perdieron.